sol se fue, en mi alma se hizo noche. Noche oscura sin luna y sin estrellas, sola quedé y llena de reproches. Y él no está aquí para borrar mi pena, y él no está aquí para borrar mi pena. Noche sin luz, sin luna y sin estrellas. Debes callar, inquieta compañera, será por poco tiempo, te aseguro, que si se rompe el silencio con tus cuerdas, él puede despertar con tus arrullos, él puede despertar con tus arrullos. Deja que duerma en paz, deja que duerma. Cerró el silencio, que hoy no quieres vivir mi consentida, que hoy no quieres vivir mi consentida. Deja que duerma en paz, guitarra mía. Negra, deja que cubra tu coqueto cuerpo con esta oscura funda que detestas, con esta oscura funda que detestas. Deja que duerma en paz, deja que duerma, guitarra fiel, amiga que has sabido endulzar cada noche mis nostalgias. Tú que alegraste mi vida con tus trinos, te prometo un cantar para mañana, te prometo un cantar para mañana. Pero hoy debes callar, guitarra, callar.